canción te la dedico a ti, te la dedico a ti, te la dedico. Esta canción te la dedico a ti, te la dedico a ti, de corazón. Esta canción te la dedico a ti, te la dedico a ti, te la dedico. Esta canción te la dedico a ti, te la dedico a ti, de corazón. A vos que te gusta la noche, te gusta el cuarteto y te gusta el amor. A vos que te bancaste tanto, juntaste monedas para ir a bailar. A ustedes que apoyan lo nuestro, les dejo mi canto y mi voz. Queremos darte las gracias y queremos que la pases de 10. Esta canción te la dedico a ti, te la dedico a ti, te la dedico. Esta canción te la dedico a ti, te la dedico a ti, de corazón. Esta canción te la dedico a ti, te la dedico a ti, te la dedico. De corazón, vuelta. Uno, dos, ahí va. Esta canción te la dedico a ti, te la dedico a ti, te la dedico. De corazón. Esta canción te la dedico a ti, te la dedico a ti, te la dedico. Esta canción te la dedico a ti, te la dedico a ti, de corazón. A todos nuestros seguidores que vienen al baile, nos dan su calor. Contagian toda su alegría, noche tras noche hasta que salga el sol. Abuelos, padres y niños lo viven con mucha emoción. Llevan el cuarteto en el alma y lo defienden con el corazón. Esta canción te la dedico a ti, te la dedico a ti, te la dedico. Esta canción te la dedico.